americana que se llama. Sí, es americana que se llama. Cette manche s'appelle américaine. Oui. Une manche très décolletée. Si. On met quoi dessous? Tout ça. Sous, rien. Nada. Nada. Ça, c'est complètement transparent. Si, transparent. Complètement transparent. Transparente. Insinuante. Si. Insinuante. Et on met quoi dessous? Qu'est-ce qu'on met sous? Rien. Nada. Nada. Ah, que bonito. Y blusón, sí. Transparente también. A ver, qué bonito es. On met quoi dessous? Qu'est-ce qu'on met sous? Sous, rien. Nada. Nada. Nada. Así. Nada. Claro, es para claro. Llevarla sola, sin sola. Nada debajo. Sin nada debajo. Qué bonita. Que llevas cosa también es buenísimo. Sí, la verdad es que... on met quoi dessous? Qu'est-ce qu'on met sous? Tout ça. Sous, rien. Nada. Nada. Bonito, ¿verdad? Tu l'achètes? Sí. C'est vrai? Sí, es que me noir. Gusta mucho. En noir. Noir. Sí. Pour le printemps, que nunca sabes lo que pones en la primavera. On met quoi dessous? Qu'est-ce qu'on met sous? Tout ça. Sous, rien. Nada. Nada. Nada. Así, nada. Así, nada. Nada. Y por aquí, nada. Le bas, seulement. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, que sí, que solo se puede llevar con medias. Sí. Sí. Con unas medias chupiditas. Seulement. Y en la vida. Es muy largo. Oui. Se atreve. Nada. Nada.